Horas del día, no encuentro ningún abrigo, ningún consuelo. Ni quien se apiade de mí, y tú tan ingrata que eres. Que ni te acuerdas de mí, recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui. Si estoy dormido te sueño, estoy despierto, te tengo en el pensamiento. Que me estás acariciando, y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí. Amores que yo soy quien antes fui. Soy piedra que con el tiempo te has de tropezar conmigo, no cabe duda. Cuando pases por la calle, y tú tan ingrata que eres, que ni te acuerdas de mí, recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui.